ti kosi mwe dungtine si abtando ye sim konzule gazenzo zake so manda pezulu mwe dungtine nda nda si abtando ye sim konzule gazenzo zake so manda pezulu Masías e machetes a compás. El son de la tribu en Radio Eca. Juliette, y'en a soumane, y'a banina.